Kill it me.

todo esto va a cambiar. Yo sé, todo el tiempo voy a esperar. Thank you. pasa en la ventana. Escribir, tengo que escribir a mi hermana. Ay, compa, azúcar que se acabó ayer. Y pasear al perro en la mañana, pero no. Creo que me volveré a la cama. Y acurrucados, el mundo es diferente. Hablar por lo bajo, subir. Smash that. Bye. fighting time. Listen to the beat. playa, un campo de fútbol, un parque con columpios en nuestra calle. Oh, oh, oh, oh, todos los niños de la tierra sueñan. Oh, oh, oh, oh, todos los niños de la tierra sueñan. Chacun une chambre pour soi, pouvoir s'amuser et voyager, aller à l'école un jour par mois, un sol et une playa, un campo de football, un paquet con columpio en nuestra calle. Oh, oh, oh, oh, todos los niños de la tierra sueñan. Oh, oh, oh, oh, todos los niños de la tierra sueñan. Oh, Tijuana, con el coyote no hay aduana. Welcome to Tijuana. De 9 a 10 de la noche. Música casual. Hasta luego, Lucas. Música casual. De 8 a 10 de la noche. Música casual. Hasta luego, Lucas. ¿Cómo se apaga esto? Gracias.